De Próxima, un podcast gracias a una universidad que está callejeando, que están dando las veredas, que está yendo a donde la necesitan, cuando la llaman y antes de que la llamen. Hoy en Puerto Berrío. Hasta aquí había un problema para llegar los barcos en el verano, que era lo que llamaban el ciego. Allá al frente, inclusive, entre la desbocadura del río San Bartolomé y el lugar llamado primero Puerto Berrío, que aunque no era oficial, porque el mandatario todavía estaba en su gobierno y estaba vivo propiamente, y estaba prohibido pues, hasta hacerle estatuas. Bueno, y entonces, cuando ese murió, que fue crucialmente el 14 de febrero de 1875, ya Cisneros estaba buscando para dónde trasladarse. Entonces cuando ya vio esto, dijo, aquí todo el año, según la corriente, porque ahí había un peñón, el peñón del río Grande, la Magdalena se llamaba en ese lugar, porque entraba 40, 50 metros entre el cauce del río. Entonces causaba un rebote de agua aquí en la parte de arriba y ahí causaba otro remolino. Pero el más peligroso y el más grande era el del de acá, la parte de abajo, que era donde reunía todo eso. Entonces, mirando, me he dado cuenta pues, que ahí había esas colinas, había una parte, pues era la estación alta que no se inundaba, y de ahí podía salir material de tierra para ir rellenando, ¿cierto? Y también en la parte donde estaban los humedales había mucha colinita a los lados, que también el problema era cómo entre esas lagunas transportar. ¿Y usted por qué terminó insistiendo tanto en Puerto Berrío y en su memoria? ¿Por qué bregarle tanto a Puerto Berrío? Porque yo era corresponsal de prensa aquí. Y entonces por algún motivo tenía que saber algo de Berrío, pues, información. Y me nombraron junto con un rotario, que era abogado, con un director de una emisora, me parece que hasta un locutor había ahí, y el director de Bienestar Familiar, para ser los encargados de información y prensa, un comité. Al único que yo le conocí la cara fue al director de la emisora, que estuvo dos veces. La primera conociendo a la secretaria que yo tenía, porque mi cuenta ahí. Yo lo tenía que abrir yo todo el día, entonces yo pagaba la mitad de mi sueldo a mantener una secretaria ahí. Y laboraba en el mismo edificio, pero en la parte superior. Entonces cualquier información, cualquier comentario, entonces ya pase allá, que allá todo. Bueno, entonces yo ahí salía a las 5:30, digamos 6 de la tarde, me iba a comida y ya entre 6:30 a 7 ya estaba en la oficina haciendo correspondencia. Ajá. Para mandar a diferentes empresas, entidades, oficiales, bueno. ¿En qué año? Invitándolos a por allá 1872, 1972. Ajá. Entonces yo los invitaba a los eventos, a participar en el centenario, a Puerto Berrío, tal cosa. Bueno, y a la segunda vez que fue esa semana, se la llevó de secretaria para la emisora Radio Venus. Ajá. Ahí me quitó una secretaria que hiciera buena, eficiente. Y ahí la muchachita me dijo, no, yo tengo una hermanita que le puede servir, sí, para cuidarme la oficina nomás. Porque esa no era como la otra, que llegaba, yo le podía decir, vea, sígame haciendo cartas así, iguales a esta, para estas entidades. Y ellos también, que fuera despacio, ahí la sacaba. Entonces ya en la mañana yo salía y las ponía el correo, con mi cuenta, porque eso nunca me lo pagaron. No, es cuando estaban en las fiestas, sino que cuando termina aquí se va a repartir las ganancias, se repartieron entre ellos. Ah. Bueno, de todas formas yo ahí Empecé la primera vez a sacar unos informativos en la Cámara de Representantes, porque el presidente de la Junta era el representante. Los primeros datos que yo saqué estaban errados, y los saqué de la misma alcaldía. Resulta que ellos no se habían dado cuenta que la extensión había variado, que la población había variado. Ah, no estaba actualizado. Sí. ¿Por qué? Porque ya había vuelto Puerto Nare a ser municipio, no corregimiento Puerto del Río. Ah. Entonces ahí Puerto también Nare. Me tocó en las dos primeras corregir eso. Y aquí hay una cosa que no se sabe ni cuándo es la fecha de realmente fundación de Puerto del Río. Porque también la Academia Antioqueña de Historia estaba manejada por una secretaria vitalicia, por ese allá de Marinilla, ¿ah, sí? Nieta del que decían que era el fundador de acá. Había paisanos de él y amigos, una vez que era allá de Marinilla, esa gente. Entonces allá hicieron como un bloque y uno preguntaba, ¿qué hay de esta información de la fundación de Berrío, otras cosas? Le salían a uno allá por las ramas, que no es qué. Que ya casi debe estar que llega. Bueno, pues sí, veremos a ver. Pues ya entonces, yo me puse a mirar, esto hay que aclararlo. Además, me pusieron a mí desde la Cámara de Representantes a hacer la exposición de motivos para hacer la ley en la cual la nación se vinculaba al centenario de Puerto del Río. Entonces ya me vi, yo ya agobiado de trabajo ahí, porque las muchachitas lo iban a leer revistas de telenovelas, ah, sí, cosas así. Bueno, ahí duró como 2 meses mientras yo me organicé, ya entonces ya se mantenía cerrado. Un avisito, cualquier cosa, comuníquese que en el segundo piso hayan usado el promiscuo del circuito. Trabajé allá 4 años y medio. Entonces, así. Entonces ya yo, en la emisora, porque ni siquiera ellos tenían programa, yo hice uno semanal, que era proyección al centenario. Yo era animando a la gente, ¿cierto? A participar, a empezar a organizar pues todo lo que se podía dar a la cuestión de ornamento y así. Y propiamente eso fue una cosa muy, muy buen vista, pues, porque casi se puede decir que fue casi que el mismo esplendor que Medellín con su tricentenario. Ya aquí hubo presidentes, un montón de personas de Bogotá, Medellín, otras partes. Ajá. Se hicieron actividades, se consiguió la plata que necesitaba para algunas obras. Bueno, entonces me puse a mirar que había que aclarar lo del fundador y la fecha. Entonces ya me puse a escarbar tanto en los archivos del ferrocarril de Antioquia como en los del departamento. Pero en los ferrocarril de Antioquia encontré que cuando lo fui a buscar, estaban guardados, como habían desocupado los archivos o la estación Medellín, entonces los habían, la Universidad Nacional me parece, metidos en unos vagones para después analizarlos, ver. Y los tenía al frente de la universidad en un apartado allá. Ajá. Y no se podían revisar pues porque estaban allí guardados. Después lo pasaron al Palacio de la Cultura y también hubo que esperar como 2 años más para que allí organizaran pues el archivo. Y entonces yo estuve allá como 1 año ahí buscando ahí cosas y entonces ahí encontré que había información casi continua sobre los trabajos que se hicieron para hacer el camino carretero. Entonces empecé. Nombramiento, nombramiento del ingeniero que iba a hacer la exploración, nombramiento del ayudante general, que a lo último ese, que era vaquiano y estaba por ahí peleando unos terrenos y el gobierno de esa época no le paró atención, sino que lo nombró secretario ahí general del ingeniero del Estado, que era inglés. Y cuando él, en la exploración que hizo entre Yolombó a Puerto de Río, vio que había mucha madera fina, que había oro, entonces empezó a denunciar minas, que en el nacimiento de la quebrada tal o de las cosas 5 kilómetros a la redonda, que lo denunciaba, pues, y se quedó de minero. Ah, ¿sí? Él renunció, entonces habían nombrado otro. Este le toca la parte de aquí, como de la quiebra para acá, Tamaseo, y de la orilla del río, el punto donde después se llamó Puerto de Río, hasta Batiburú, le tocaba al otro ayudante del Estado, que era uno de las milicias, y está retirado ahí, Julián Álvarez. Ah, ya. Ese contrató personal en Medellín, pasó por Nares, trajo otro, porque la idea era que aguantaran el clima y los mosquitos, pues. Y de ahí ya contrató a los vecinos de Morillo y de y San Bartolomé, que en ese tiempo estaban separados. Le dieron oficialmente, pues, el, no está oficialmente la cuestión. Entonces, cuando se murió en mayo de 73, que ya se estaba el camino de primera clase, herradura, el ingeniero, digo, el ayudante del ingeniero, Julián Álvarez, dio una cabalgadura y se cayó, y ya una estaca que había murido el camino se la enterró y se murió ahí, en el Pará de Santa Inés. Bueno, entonces a él, que estaba cuidando, como ex militar también, lo tenían cuidando presos en un sitio cercano a Barbosa llamado la quebrada El Aguacate. Ahí están haciendo un puente. Y entonces el cargado de todos esos presos que traían ahí de Medellín, entonces como uno había renunciado para irse de minero y el otro se había muerto, a este lo llamaron a Puerto de Río y le entregaron un plan piloto, ¿verdad? Esto lo hay que seguir haciendo, esto estaba haciendo las calles, estaban las carreras, estaban haciendo edificios públicos allá, en la parte de allá. Pero eso lo pusieron, las calles, carreras, edificios públicos, los pusieron con él en inglés. ¿Ah, sí? De esa casualidad que yo, buscando información allá en Medellín, fui a buscar el plano que tenía Puerto de Río de la cabecera municipal, sí, y el nuevo que se había hecho, pues, también con un plan piloto. Ajá. Y que sirvió para hacer la reconstrucción de Puerto de Río después de del incendio del 15 de enero de 1925. No lo pude encontrar, pero había uno, el primero que hicieron en el primer Puerto de Río, que fue el que le entregaron al que reemplazó a Julián, que con base en eso dijeron que era el que había hecho el plano original después de Puerto de Río. Cuando yo lo conocí, tuve que esperar también 2 meses que lo mirara un experto, porque había habido un incendio en la planoteca, y estaban en la cuestión de la instalación, eso en la casa, en el Palacio de la Cultura, de ese archivo. No sé qué pasó. Señor. Pero estaba tan de buenas que ese me sirvió para yo debatir, ¿sí?, a la Academia Antioqueña de Historia. ¿Cuánto te debo? De que ese no era el fundador. La cerveza y el cafecito. Y que no era él tan marinillo para hacer un plano en inglés. ¿Cierto? Sí. Que yo eso me gané. Sí, que lo hacen en inglés cuando es un antioqueño, pues que qué buena historia. Sí, otra de las cosas, me tocó investigar los que decían en la Academia Antioqueña de Historia, cuando uno escribía, a quiénes le adjudicaron los solares, porque ninguno de los habitantes de allá coincidían con los nombres de los apellidos de, ¿ah, sí?, de los que aparecían, pues, que le habían regalado. Yo me puse a revisar habitantes, empresarios, funcionarios de toda la zona. Y había uno de Río Negro, otro de Medellín, unos eran prefectos, oiga, otros funcionarios públicos en Río Negro, por allá, otros ya los habían fusilado, otros, uno era inspector por allá en... ¿Fusilado en qué época? Por allá en 1872, vámonos, 70 al 73. Porque él decía que se había fundado Puerto Berrío el 22 de septiembre de 1873. Ese otro problema que había. Y nosotros comenzamos en 1972 haciendo la campaña por centenario. Cuando íbamos a presentar la exposición de motivos, teníamos que decir por qué en la planeación aparecía como 1875 la fecha de fundación, aunque no daban en la fecha del día y el mes, sino 1875. Y el día cambio de toque decía 1873, el 22 de septiembre. Entonces, en esos informes de trabajo, yo también me dar cuenta. Y de buenas que no se quemó el bendito plano ese. Y yo le saqué una fotografía porque no podía tocar casi. Entonces, ¿qué pasó con eso? Le pedí al colombiano y al mundo que, como no me contestaban en la, correctamente en la calle de Antioquia Historia, que hiciera una investigación periodística. Entonces, el colombiano le tragó la cosa. Pero el director del mundo dijo: no, vamos a hacer una cosa. Que la Academia Antioqueña de Historia nombre un representante de ella y a la vez un árbitro. Y usted presenta los documentos que usted tiene y que ellos presenten. Y salieron con una burrada de representante de la Academia. Que el Puerto Río había sido fundado el 29 de agosto, me parece, que era que se había creado el primer riel. Y yo, y es que el primer riel no tenían que ponerle una banca, hacerle un trazado al ferrocarril. Pajaritos y arbolitas, las 3D, digitalidad, dignidad y democracia. Estamos con Luisa Lopera, artista, cantante de Puerto Berrío, aquí en el Magdalena Medio. Estamos hoy grabando en su territorio. Yo fui criada en una iglesia cristiana. Entonces, pues el recuerdo mío tenía yo por ahí más o menos 3 añitos y recuerdo pues algo muy, ¿cómo lo puedo decir? Fugaz, un recuerdo como muy fugaz que se me viene a la mente. Yo enfrente de todas las personas de la iglesia, saludando pues a todos y desde ahí pues cantando. Entonces, esos son como los primeros recuerdos que tengo en cuanto a la música. ¿Qué edad tenías? 3 añitos más o menos. ¿Y dónde era eso? 4 años. En la iglesia. ¿Pero aquí en Puerto Berrío? Sí, acá ¿sí? en Puerto Berrío, claro que chévere. Sí. Chévere. Puerto Berrío ya, o sea, uno le va viendo como cara de ciudad, ¿no? Como que va recuperando su tradición, su historia. ¿En qué lugar de Puerto Berrío es ese y cómo fue tu infancia acá? Fui nacida porque yo nací por partera. Sí. Yo no nací en un hospital, entonces yo nací en el barrio Uribe, que es en la casa de mi abuelita. Nací allá, pero como a la edad de un año, ya nos fuimos para el barrio Oasis, y allá fue donde me crié ya todo este tiempo, hasta hace aproximadamente un año, año y medio, que estoy viviendo ya fuera, que estoy viviendo en el barrio San Francisco. Ajá. Pero fue así, o sea, nací en el barrio Uribe, criada en el barrio Oasis, y actualmente en el barrio San Francisco. Vea, pues. Sí, y es que ya... Pues Puerto Berrío tiene como mucha profundidad, entonces los barrios van teniendo como su propia identidad, como su propia historia también. Claro que sí. ¿Cómo es crecer y salir de ese barrio, el barrio Oasis? La verdad, pues, son recuerdos muy bonitos, ¿sí? Pero también es, siento, lo veo como el deseo de superación. Sí, como decir... O sea, yo puedo salir adelante, yo, o sea, no me voy a quedar aquí. No quiero decir que sea, pues, que esté estigmatizando mi barrio, porque es mi barrio y mi papá todavía vive allá y yo todavía voy allá. O sea, yo soy de los Oasis. Sí. Pero es como ese deseo como de cambio, como de quererle, porque yo soy madre soltera, de querer darle a mi hijo como algo. Uno siempre como padre quiere como darle a los hijos lo que uno nunca tuvo. Entonces, como darle mejores condiciones de vida, de vivienda, de ambiente, porque de igual manera, pues, siempre es un ambiente muy pesado el que se maneja en el barrio, aunque de igual forma también, siempre, como todo lugar, tiene su cara bonita y su cara mala, entonces... Y lo que vos decís, cuidarse uno de no estigmatizar los barrios y los territorios, es recordar que las minorías equivocadas, violentas, extraviadas en la violencia, son muy escandalosas. Entonces, a veces 10 pelados le cambian la cara a, no sé, 1000 pelados, ¿cierto? Claro que sí. Porque en realidad, mi barrio es un barrio que está lleno de mucho talento, lleno de pelados que les encanta el deporte. Ya, usted llega en la tarde, en la noche, y están pelados en la cancha jugando. Recuerdos que yo tengo son esos, de juegos, niños corriendo, que quizá en algún momento, y no sé en qué momento, yo pienso yo en qué momento les cambió la cara y dejaron a un lado todo lo bonito que se vivió y tanta cosa con la que crecimos, algunos, porque no todos, ¿cierto? Y ya tal vez no se encuentran en buenos caminos, aunque también hay otros de que uno los ve y uno se alegra porque uno, bueno, yo crecí con él y está trabajando en tal parte o está estudiando tal cosa, o entonces es como de ambos lados. Claro. La verdad es que yo pienso que sí, tal vez ha sido por falta como de oportunidades, aunque también iría como de mano con la falta de motivación de los jóvenes también. Sí, yo pienso que ese es un factor muy importante. Y ellos tal vez, o sea, muchos de ellos, tal vez la necesidad y el querer como conseguir las cosas fácil, porque no juzga uno a los padres, pero tal vez muchos en su afán de quererle dar todo a sus hijos, lo que ellos no tuvieron, entonces le daban las cosas sin a manos llenas, ¿sí? Sin querer decirles que no, y todo así a la manera en que ellos se lo pidieran. Entonces ellos, tal vez muchos de ellos, piensan que la manera de conseguir las cosas es así fácil y quieren todo ya. Y no se dan cuenta de que las cosas se consiguen despacio, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y es como el afán de que todo ocurra ya. O sea, yo quiero ganarme mi dinero, pero quiero que sea ya. Entonces, tal vez en ese afán, toman caminos equivocados. De pronto dirán ellos que terminaron bachiller demora mucho. Claro. O que estudiar una carrera demora mucho, pero en realidad es que, o sea, no es sino que usted empiece a hacerlo. Usted empieza a hacerlo y usted no se da cuenta cuando pasa el tiempo. Como yo le he dicho a muchos, la demora es de que usted empiece. Usted empieza y usted mira para atrás y usted no ve en qué momento pasó todo ese tiempo. Y si usted no empieza ya, entonces dentro de un año, si usted hubiera empezado hoy, llevaría un año de haber empezado a estudiar, a hacer algún proyecto. Es eso, o sea, el afán de querer las cosas ya. ¿Cómo es ser de Puerto Berrío? ¿Cómo es ser porteña? Ser porteña, ese es un orgullo. ¿Sí? Sí, claro que ¿Qué sí. ¿Qué te pone orgullosa? Me pone orgullosa mi gente, el ver que muchos de mis compañeros se han superado. Me enorgullece su entorno, su ambiente. O sea, su flora, su fauna, somos un municipio rico en especies animales, en especies silvestres. Me enorgullece nuestros puntos turísticos, nuestro río Magdalena, nuestro puente monumental. El hecho de estar entre Antioquia y Santander es algo que claro. Me motiva mucho. Entonces yo siempre he dicho, yo soy paisantanderiana. No soy ni paisa, no soy santanderiana, yo estoy entre Santander y entre Antioquia. Entonces, yo soy paisa santandereana y porteña, ribereña. ¿Y el río está en tu obra, en tu inspiración? El río, sí, claro que sí. Siempre. A mí me encanta, me fascina sentarme en un atardecer y ver el río. O sea, ver el río correr, para mí es como uno de los mejores parches. ¿Uno por qué insistir en Puerto Berrío? ¿Por qué seguir? ¿Por qué quererse quedar acá? Porque el pueblo también merece oportunidad. Y lo que uno hace, uno también puede traerlo acá y darlo a conocer. O sea, ya hay muchas maneras de uno dar a conocer lo que uno hace sin tener que salir de acá. Ya las redes sociales, los medios electrónicos han sido de mucha ayuda Entonces ya usted puede vender su negocio, puede vender su servicio, su producto por las redes sociales. Usted por ahí se da a conocer, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces es una plataforma muy grande y es como mostrar la cara de progreso del municipio, de que no, que de pronto no Puerto Berrío, no Puerto Berrío, por allá hace mucho sol. Eso es una tierra de pescadores, pero que vengan acá y que miren de qué se trata todo esto. Y ese es un pueblo que es muy lleno de talento. Total. ¿Qué otros talentos admiras vos de acá? Los deportes. Uh-huh. Muchachos que les encanta el deporte. Ajá. Les encanta. Por ejemplo, allá en el Oasis, a los pelados les encanta el fútbol. Entonces, es una manera en que se podría llegar a ellos. O sea, por el medio del deporte, hay pelados que, no sé qué hacían, no, a mí me gustaba jugar micro. O sea, yo tuve un compañero, un amigo que era como mi hermano, yo crecí con él. Y no hace ni un mes que le quitaron la vida. Así. Un acto de violencia acá en el municipio. Y es algo que hasta la fecha me duele, yo sé que siempre me va a doler. Yo recordar, porque no éramos hermanos de sangre, pero crecimos al frente de las casas que estaban al frente, y ellos nunca tuvieron hermanas mujeres, nosotras somos hermanas mujeres y nunca tuvimos hermanos hombres, entonces nos complementábamos, se puede decir, y siempre crecimos así. Y, o sea, él tenía mucho talento para el deporte, era un pelado que él era un teso y le gustaba mucho el deporte. ¿En qué? El fútbol. Fútbol. Entonces, yo pienso que tal vez hubiera sido alguna manera, si lo hubiera motivado, no sé, alguna manera de habérsele brindado como más oportunidades en cuanto a esto, tal vez la historia hubiera podido haber sido diferente. Claro. ¿Qué le hace falta a Puerto Berrío? ¿Qué sería lo primero que vos harías o darías como una solución, como un paso importante para el municipio? La verdad, pues, principalmente hacer como campañas de concientización. Es muy difícil, pero tratar de hablar no con grupos grandes, llegar a pequeños grupos, que es como más se podría entender y dar a conocer las cosas, porque en un grupo grande, pues, se puede haber mucha distracción. Llegar como a grupos pequeños y no sé, o sea, como concientizarlos, pensar que las personas piensan que porque son pobres, somos pobres, que no tenemos derecho a progresar, o que ahí nos tenemos que quedar, o que como somos pobres, que no tenemos derecho a soñar. Poder brindarles oportunidades a las personas, así ellas no tengan un nivel de estudio, pues, como tal, brindarles capacitaciones desde cero, así sean, pues, que ellos no tengan un nivel académico, capacitarlos, hablar con ellos, como te digo, con los grupos pequeños, y preguntarles como a ellos cuál es lo que ellos les motivaría, o no sé, me imagino que deben haber cosas en común entre todos los grupos, deben haber cosas en común, y tomar eso y partir desde ahí también en lo cultural, a las personas les gustan mucho las cosas culturales, entonces desde ahí también se puede tomar. Y lo del deporte es algo que se podría retomar. La danza, hay personas que les encanta mucho la danza. Hay cantidad de personas que están detrás de una oficina y no, y usted qué, no, pero es que a mí me gustaba bailar, yo bailaba, ¿y por qué no está haciéndolo? Ah, no, ya. Brindarles como los espacios también a las personas que trabajan, ¿cierto? Porque sí. Muchas veces uno tiene trabajo, entonces uno durante el día uno no puede acceder a ciertas cosas que a uno le gustaría. Por ejemplo, a mí me gustaría estar estudiando alguna cosa, hacer algún curso, alguna cosa, pero yo trabajo toda la semana hasta los sábados en la tarde. Entonces, no me daría el espacio como decir, no, va a haber, por ejemplo, en las tardes o las mañanas, no me daría. Es como buscarle espacios a personas que están trabajando, pero que en realidad se quieren seguir capacitando también. Contame de tu arte, de tu canto. ¿A qué le cantas? ¿Qué te inspira? A mí me fascina la música en general. Sí. Yo no me puedo decir que yo soy de un solo género. Ajá. A las personas, a mi gente de acá de mi municipio, les gusta mucho cómo interpreto el género vallenato. Sí. Y a mí me fascina el vallenato, la verdad es que yo canto todo, de todo género, pero cuando canto el vallenato siento que lo canto con mucho más sentimiento, mucho más que con el que canto todas las canciones, que siempre lo hago con mucho sentimiento. Me gusta mucho sentir las letras. Entonces, es algo que me encanta, me motiva muchísimo. Y no lo veo como un hobby. No lo veo como un hobby, como decir que, no, es que ese es un hobby, no. Yo lo veo como una meta, como un sueño, como una carrera. Que por ahora, es algo, yo sé que es un proceso que es lento. Es algo que usted no va a ver el fruto de la noche a la mañana. Es algo que es con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. ¿Cuál ha sido el mayor orgullo como cantante? El mayor orgullo como cantante, pues hasta ahora estaré, yo pertenezco al grupo de vallenato de acá del municipio. ¿Cómo se llama? Son del Río Vallenato. Ajá. Entonces, como vocalista, pues voz principal, entonces para mí es un orgullo muy grande, o sea, el orgullo más grande como tal es estar en un grupo musical, porque yo cuando estaba pequeñita yo jugaba con mis hermanas, a nosotras nos gusta la música, aunque ellas pues ellas son muy penosas. Entonces ellas, por eso nada más, ellas le dicen no siempre y se cierran las puertas, pero ellas tienen mucho talento también todas. Que nos reuníamos y comenzábamos a jugar a la orquesta, entonces yo les decía, no, yo soy la cantante, ustedes hacen los coros, ustedes tocan los instrumentos, entonces para mí es como estar viviendo un sueño. Y no estoy solamente en el grupo de vallenato, o sea, nosotros tenemos orquesta, estamos montando una orquesta, entonces estamos, yo creo que hasta la gente, yo me pienso, la gente se debe aburrir de mí en todos los grupos. Porque yo estoy en el grupo de rock, yo estoy en la orquesta, sí. Yo estoy en el grupo de vallenato. Y lo que haya que montar, lo montamos. Si hay que montar música parrandera, la montamos. O sea, somos muy toderos. Pero el grupo que está más posicionado como tal es el de vallenato. Que ya llevamos como un año, casi dos años. Y ya hemos hecho presentaciones fuera de acá del municipio. Entonces, ese es como el orgullo mío, estar en un grupo musical. ¿El vallenato es muy importante en Puerto de Río? Acá las personas aman el vallenato. ¿Sí? Por donde usted pase, por donde usted pase, usted va a escuchar que están cantando vallenato. Cuando sea los fines de semana que abren las discotecas, no puede faltar su vallenato. Pero acá somos muy, muy, muy amantes del vallenato romántico. Acá casi no somos de puya, pues como se ve en la ciudad, que el vallenato es tan modernizado, no. Acá somos puro cortavenas. Sí. Acá somos puro Nelson Velázquez, que los inquietos, que los diablitos, que sí. Los gigantes, música así, puro clásico. Yo somos como pero no tan clásico como Emiliano Zuleta. También, claro, somos muy enamorados acá. Qué chévere. Claro que sí. ¿Y qué tan importante es Puerto de Río en la escena del vallenato? Puerto de Río. ¿Está generando vallenato? ¿Va a generar? Sí, Puerto de Río. A Puerto de Río le encanta el vallenato. El año pasado, el grupo estuvo, porque yo no pude estar con ellos, uh-huh. Estuvieron en noviembre allá en Medellín, creo que se llamaba el Festival de la Leyenda, estuvieron en La Leyenda. Ya. Estuvieron en este concurso, representando pues acá al municipio. No pasaron pues de todas maneras, pero lo vamos a seguir intentando este año, vamos otra vez para allá. Siento la letra. La letra. Y siento la letra y así no me esté pasando, yo siento que me está pasando. Y lo canto con todo el sentimiento, me fascina. Qué chévere. Qué bueno llevarnos esa parte sonriente y vibrante y talentosa de Puerto de Río. Claro que sí, fue con mucho gusto. Para todos ustedes un saludo muy grande, un fuerte abrazo. Mi nombre es Luisa Lopera. Los invito para que algún día cuando puedan pasen por acá por Puerto de Río, que es un pueblo lleno de mucho talento, de muchas personas calidosas, de personas amables y trabajadoras. Luisa Lopera. En Facebook, Luisa Lopera. En Instagram, Luisa7Lopera. En YouTube, como Luisa Fernanda Lopera Rodríguez.